Atención, faltan 10 segundos para que comience una nueva edición de la Radio Urbana que disparará directamente a tus sentidos toda tu música, opiniones y las bandas emergentes que remecen la escena nacional. Ponte cómodo porque aquí comienza una nueva edición de Radio Espacio. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están, amigos míos? Sean todos ustedes bienvenidos a este podcast, a este programa independiente llamado Radio Espacio. Mi nombre es Mauricio Béjar y los voy a acompañar en el camino de esta edición 48. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo la semana? Una semana, por lo menos aquí en la capital, bastante calurosa, ¿no? ¿Cómo estaba producción? ¿Cómo estaba? ¿Eh? ¿Muy bien? Estupendo. Hoy, claro, una semana bastante calurosa. Teníamos las temperaturas más altas de lo que iba del año y todos esos récords que son medio desagradables al momento de sentir la sensación térmica. Pero la sensación que más nos interesa es la que tenemos aquí en la radio, cuando usted puede descubrir los sonidos emergentes, los sonidos independientes que difundimos a través de Radio Espacio. Miren, yo les tengo que contar que en la edición 48, esta semana, como les dije, vamos a tener la presencia de los muchachos de Jekyll, quienes van a llegar hasta acá, hasta el Living Studio de la Radio Urbana, a realizar su desenchufado. Más adelante vamos a estar con eso, estamos esperando que lleguen los muchachos de Jekyll para que realicen su desenchufado. Así también vamos a presentar bandas nuevas, bandas que se integran a esta gran familia de músicos independientes. Es el caso, en esta semana, de la banda Nebular, los chicos de Delirio, Arenal y Gravedad Cero. Y aparte, vamos a presentar un video, como todas las semanas, ahí en www.radioespacio.tk. Vamos llenando esa sección de videos. En esta oportunidad nos vamos a comunicar con los muchachos de Darrickson, en Valparaíso. Así que tenemos mucho material para esta edición 48, que esperamos sea de su total agrado y siga descubriendo todos los sonidos que nos deja el circuito under de la escena nacional. Nos vamos a ir de inmediato a la música para iniciar esta edición 48 con toda la fuerza de los músicos independientes. Escuchamos esta banda de Santiago, amigos de la Radio Urbana, Parvati, Tras Mis Pasos. Parvati, Tras Mis Pasos. Escuchamos esta banda de Santiago. Recuerden que estuvimos ahí conversando con los muchachos de Parvati cuando estuvieron en el lanzamiento de su disco, el homónimo, Parvati, su segundo disco, ahí en la sala de la SCD. Si usted quiere acceder a mayor información, por ejemplo, ya querer comprar su disco, que está bastante bueno, lo tengo aquí, se los recomiendo definitivamente. Un disco muy prendido, muy bien grabado también, muy buen sonido, como conversábamos con los muchachos ahí en la SCD. Simplemente cliqué www.parvati.cl, www.parvati.cl, para que pueda acceder a toda la información de estos muchachos, de estos amigos de la casa Parvati. Partimos con todo, ¿no? Partimos con todo lo que es la edición 48. Hoy 48 semanas ya junto a ustedes. Hemos recibido todos sus mensajes, todos sus comentarios, toda su buena onda. Agradecemos siempre que esté conectado con nosotros, porque esto es lo que nos permite difundir todos los trabajos de las bandas que nos envían. Recuerden las bandas que tienen que tener un poquito de paciencia, porque estamos con mucha banda que va entrando, entonces se demora un poco desde el momento que nos envían sus trabajos al mail radioespacio@hotmail.com hasta el momento que salen publicados, es decir, salen al aire, se llegan a todos ustedes, los auditores de la radio urbana, hay un desfase de tiempo, ¿no? Entonces, esa es la paciencia que le pedimos a los grupos, ¿no? A ustedes como auditores pueden disfrutar de todo este trabajo, esa es la parte que está detrás, la parte que se encarga de producción. De algo que se encargue la gente de producción también acá, ¿no? ¿No creen ustedes? Bueno, en fin. Bueno, es el momento indicado para presentar de inmediato a la primera banda que se une a nuestro gran círculo de amigos. Estamos hablando de los muchachos de Nebular. Esta es una banda de Santiago. Mira, ellos tienen un estilo así como que involucra el rock, el power pop, lo alternativo en definitiva, ¿no? Ellos están juntos desde el año 2002, cuando nace la banda Nebular. Sus integrantes son Nicolás Allendez en bajo y voz, Lucas Pino en guitarra y voz y Siddhartha Pino en batería y coros. ¿Les parece si vamos de inmediato a descubrir qué es lo que nos dejaron los muchachos de Nebular en nuestro buzón amigo para presentarse frente a la gran familia de la radio urbana? Escuchamos el tema Hay que entender. Tiene poder. Nebular se presentaba frente a nosotros, frente a la gran familia de la radio urbana, con su tema Hay que Entender. Ojo que este es el single del futuro disco de los muchachos de Nebular que ya están preparando. Ese disco aún no tiene nombre, pero apenas esté listo, nosotros lo vamos a mantener informado, porque vamos a darle la bienvenida a Nebular, claro, porque ellos oficialmente ingresan al círculo de amigos de la radio urbana con este tema Hay que Entender. Recuerden, amigos, que en la página www.radioespacio.tk están las fotografías de las bandas que van ingresando a este a esta gran comunidad de músicos independientes. Ahí en www.radioespacio.tk están las fotografías al lado izquierdo, abajo de la votación. Ojo con eso, ahí están las fotografías. Recuerde que tiene que votar por el grupo que más le agradó de esta edición 48 de esta semana. Así que puede votar, por ejemplo, por los muchachos de Parvati o por Nebular. Bah, puede votar por cualquiera. De hecho, puede votar por más de uno. No por todos, ¿no? Evidentemente. Pero claro, puede votar por más de uno lo que más le agradó de la edición 48. Para que también las bandas tengan una recepción de saber cómo está llegando su música al público. A ustedes. Ustedes son los que mandan. Ustedes son la voz aquí. Nosotros somos netamente el nexo entre los grandes músicos y nuestros grandes auditores. Eso es. Así que ya lo saben, no olvide, no deje de votar. Bueno, si usted quiere saber más información de los muchachos de Nebular, simplemente puede meterse ahí en el myspace.com, ¿no? / banda Nebular, tal cual. Tal como suena. Banda Nebular, de larga, ¿no? myspace.com/ banda Nebular, para que pueda obtener mayor cantidad de información de los muchachos de Santiago Nebular. Saludamos a Nicolás, a Lucas y a Siddhartha, que son los que dan vida a este grupo santiaguino que nos entregaba todo el power pop con su tema Hay que Entender. Bien, ¿eh? Me gustó el tema, hay que decirlo. Está bien. Oye, ¿cómo ha estado producción? Supe que andaba recontento por sus temas estudiantiles, ¿no? ¿Le había ido bastante bien en lo que está estudiando? ¿Sí? Está bueno eso, me parece que le vaya bien. Sí. ¿Qué es lo que está estudiando? Ingeniería en producción, algo así, ¿no? Embriología, tal. Bueno, en fin. Hoy nosotros vamos a seguir con la música en el camino de la edición 48 de Radio Espacio. Los dejamos con unos muchachos que estuvieron realizando su desenchufado aquí mismo en el Living Studio de la Radio Urbana. Así como en un rato más vienen los muchachos de Jekyll a realizar su formato acústico. La banda que les presentaré a continuación ya estuvo aquí realizando su desenchufado. Usted lo puede verificar ahí en www.radioespacio.tk, donde en la sección desenchufados pues, están todos los videos. Estamos hablando de Precatarsis. Los dejo con su tema Perro Guardián. Soy ciudadano, tercer mundista, soy rey. que lo muera, que lo suelte, que lo chupe, que lo deje, que lo muera, que lo suelte, que lo chupe, que lo deje, que lo muera, que lo suelte. Que lo chupe, que lo deje, que lo muera, que lo suelte, que lo chupe, que lo deje, que lo muera, que lo suelte, que lo chupe, que lo deje, que lo muera, que lo suelte. Perro Guardián, el tema de los amigos Precatarsis. Recuerden que estuvieron realizando su desenchufado aquí mismo en el Living Studio de la Radio Urbana hace un par de ediciones, ¿no? Claro. Mayor información de Precatarsis, simplemente cliquen en su computador www.myspace.com/precatarsis, tal como suena, con C, Precatarsis, para que acceda a otros temas de esta banda de Santiago, que nos dejaba su tema Perro Guardián. Bueno, bueno, bueno. Oye, mira, tenía que comentar, por ejemplo, agradecer los saludos que nos dejaron en nuestro muro de Facebook, ¿no? Por ejemplo, nos comentaba Ricardo Barrera, un gran abrazo para él, el bajista, ¿no?, de la banda Solomán, que nos cuenta que a él le acorta las horas de trabajo este programa. Nosotros, de hecho, es una de las grandes intenciones esto mismo, acompañarlo en sus labores domésticas, ya sea cotidianas, por así decirlo, en su trabajo, en su casa, en sus trayectos, como lo hemos dicho. Recuerde que puede descargar el programa para llevárselo a donde quiera, en su formato MP3, y llevarlo ya sea en su celular, en su MP3, claro, en su pendrive, en lo que quiera, para que acompañarlo donde quiera que esté. Así que no olvide eso, para que se pueda llevar el registro también. Ahí nos dejaba saludos Nicolás Díaz, que él es de Plato de Fondo. Y no, muchos saludos que nos han llegado a través de nuestro muro de Facebook. Jesús Díaz, él es de saludos de Quiero Delirium. Claro. Mira, ¿sabes qué? Como llegan tantos mensajes, se vuelve un poco difícil saludar a todos los auditores que están pendientes a nuestra programación. Es muy bueno esto de que haya tanta persona interesada en los músicos independientes. O sea, tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, que nuestro grupo, en este minuto, al momento que se está realizando la grabación de la edición 48, tiene 7.891 miembros. El grupo Juntemos 50.000 Personas que apoyan a los músicos independientes tiene 7.891 personas asociadas. Gente que le parece bien, ¿no? Por ejemplo, ahí saludamos a Lucas Castillo, la gente de Super Cabrón, a Marcos Soto Uribe. Mira, Marcos Soto Uribe próximamente va a estar programado por acá. Él es un solista que también nos ha dejado su música. Nos saluda la gente de Infísical, de Punto G, tantos amigos, ¿no?, que nos van saludando a través de nuestro muro. Valericio Lepe también nos saluda. Bueno, muchas gracias, sigan dejando sus saludos. Cuando quieran enviar algún saludo más personal, como, no sé, enviarle saludos a alguien que está de cumpleaños, algún ser querido, no duden en hacerlo. Para eso tiene nuestro muro de Facebook, así también el de Podcaster. Así que no dude en ocupar los medios que otorgamos para ustedes a través de la Radio Urbana, porque, como les digo, esta radio la hacen ustedes, en definitiva. Nosotros somos el nexo entre la música independiente y ustedes, que son los auditores, que esperamos entretenerlos en su lugar de trabajo, esperamos acompañarlos en su casa, donde quieran que nos esté escuchando. De esa manera se va haciendo radio. Algo así. Oye, ¿les parece si les presento de inmediato otra banda? Miren, tenemos otra banda que ingresa oficialmente al círculo de amigos de la Radio Urbana. Estamos hablando de los muchachos de Delirio, una banda de Santiago que califica su estilo como un rock pop, ¿no? Banda que funciona desde el año 2008. Sus integrantes son Juan Pablo Andrews en guitarra y voz, Roberto Gómez en bajo, Eusebio Banda en batería y coros. Este power trío que nos deja todo su rock pop con su tema Miénteme, Delirio, en Radio Espacio. Se acaba el tiempo, yo he vuelto a empezar. No es fácil escucharte hablar. Hazme entender que puedes ser perfecto esta vez. Mi madre esconde un arma en su altar. No creo que le vuelva a hablar. Hazme entender que puedes ser perfecto esta vez. Sumérgenos, es tu adicción. Miénteme solo una vez. Miénteme solo una vez más. Hoy me quedo hasta el final. Tan solo hazme entender. Se acaba el tiempo, yo he vuelto a empezar. No es fácil escucharte hablar. Hazme entender que puedes ser perfecto esta vez. Sumérgenos, es tu adicción. Miénteme solo una vez. Miénteme solo una vez más. Hoy me quedo hasta el final. Tan solo hazme entender. Miénteme solo una vez más. Hoy me quedo hasta el final. Tan solo hazme entender. Escuchábamos Miénteme de Delirio, banda de Santiago que se une oficialmente al círculo de amigos de la radio urbana con su tema Miénteme. Saludamos a Juan Pablo, a Roberto y a Eusebio, que son los que dan vida a Delirio. Ojo que este tema es parte de su EP, ¿no? Para que lo tenga muy clarito, de los muchachos de Delirio. Si quieres escuchar otros temas, temas que aparecen en el EP que... donde aparece, valga la redundancia, el tema Miénteme, simplemente cliquea ahí en su computador www.myspace.com/deliriopowertrio myspace.com/deliriopowertrio para escuchar otros temas de esta banda de Santiago que nos dejaba su tema Miénteme. Recuerden que pueden votar de inmediato por Delirio aquí en la página www.radioespacio.dk como la banda que más le gustó de esta edición 48. Claro, puede dejar su opinión de inmediato. También puede votar por Parvati, por Nebular, por Precatarsis o por cualquiera de los que venga a continuación. Puede votar cuando lleguen los muchachos de Jekyll, que van a realizar su formato acústico acá. Ustedes deciden a quién le dan su voto, quién es la banda que más les gustó de esta edición 48. Para que los mismos músicos tengan clarita la recepción del público y saber cómo están yendo los grupos en base a eso, ¿no? No deje de hacerlo, no deje de comentarlo. Bueno, como ustedes saben, nosotros tenemos varios medios de difusión de bandas independientes. El mismo formato desenchufado, como les comentaba. Y también en la página, aparte de nosotros programar obviamente los temas musicales, presentar los integrantes y un par de datos de la banda, tenemos los trabajos audiovisuales ahí en la sección videos. Trabajos que todas las semanas vamos presentando, y cuando presentamos uno de estos materiales, estos trabajos de videoclips, conversamos con los protagonistas de los videos, ¿no? Para saber un poco más de la banda y también de la realización de estos mismos. Esta no es la excepción, este programa 48, porque vamos a tener en este minuto un contacto con Valparaíso para hablar con Enzo Lajelich, que él es el vocalista y guitarrista de la banda Darrickson, a quien tenemos en línea. Aló, Enzo, ¿me escuchas? Aló, hola, amigo de Radio Espacio, gracias por la invitación y el contacto telefónico acá con la ciudad de Valparaíso. Sí, oye, no, bueno, el agradecimiento es para ti por recibir el llamado. Y bueno, como Darrickson es una banda que todavía no ha sonado en nuestro programa, queríamos que nos cuentes un poco sobre los integrantes que dan vida a Darrickson. Bueno, Darrickson está formado por, bueno, quien habla, en Solagelic. También está César Zulén, que es coros y batería y percusión. Y Reinaldo Priviño, que es bajo. Básicamente somos tres músicos los que integramos la banda. Y yo también hago los arreglos de teclado y guitarra acústica en la banda. Perfecto. Oye, cuéntanos un poco, ¿cuál es el estilo que podrían calificar ustedes a la banda? Nosotros hacemos lo que nosotros denominamos un indie newen pop. Newen significa fuerza, como pop al extremo, una cosa así. Ah, perfecto. Bueno, llevamos las melodías de pop como al extremo. Oye, y cuéntame una cosa, ¿desde cuándo funcionan como banda? ¿Desde qué año empezaron con esta carrera? Nosotros nos juntamos en el 2006 a conversar el proyecto, pero ya se vino a concretar recién en 2007 empezamos a tocar en vivo, fueron nuestras primeras presentaciones en vivo, empezamos a ver el impacto de la banda, los temas, y vimos que tenía futuro el proyecto y empezamos a trabajar en serio. Empezamos ahora la grabación que ahora vamos a lanzar pronto. Claro, porque ustedes como discografía pretenden ahora muy pronto tener el lanzamiento de su primer disco, ¿no? Claro, porque nosotros grabamos una maqueta en nuestro home studio y después le hicimos los arreglos posteriores, lo que fue producción musical, para poder grabarla ya en un estudio profesional. Fue en el Estudio Azul Record, de acá de Viña del Mar. En Viña del Mar. Cuéntame una cosa, bueno, para los auditores que quieran tener mayor información sobre ustedes, poder escuchar otros temas, en internet, ¿dónde los pueden encontrar? Bueno, en internet, nosotros cuando lancemos va a estar darrickson.cl desde marzo en adelante, porque en este momento estamos en construcción, y en nuestro MySpace es myspace.com/darrickson3, con número. Perfecto. Entonces me dices que desde marzo ya los auditores podrán cliquear directamente el darrickson.cl, que van a ser entonces el lanzamiento del disco y de la página oficial de ustedes. La página, claro, más los dos videos que vamos a lanzar en conjunto con el disco. Perfecto. Y sobre eso mismo, porque el contacto telefónico radica básicamente en que vamos a presentar un video del tema que lleva por nombre Tú. No sé si me cuentas un poco más sobre ese tema. El tema Tú tiene que ver con, más que nada, la estela en el amplio sentido de la palabra, que queda después de una relación que se abre en el fondo. Ya, perfecto, porque ustedes grabaron un video que de una bastante buena producción, por lo que nosotros estábamos viendo aquí en la radio. Cuéntame cómo fue la producción y la grabación de ese video. Nosotros grabamos ese video a través del mismo contacto que teníamos con Estudio Azul Record, en los cuales ellos estaban lanzando un proyecto piloto, y junto a nosotros, nos citaron a nosotros para grabar todo esto y nos regalaron en el fondo la producción de todo este video. En función de la seriedad que la banda tiene, ellos se la jugaron por nosotros y, y hicieron esa producción en conjunto con la banda. Oye, bueno, que de hecho fue muy buena producción, lo que por lo menos todos los auditores pueden visitar desde ya en el video. Y cuéntame una cosa, ¿dónde fue la locación de esta grabación? La grabación que se realizó fue en el edificio del Consejo Nacional de la Cultura y la Arte acá en Valparaíso, en la terraza específicamente, fue todo esta producción. Perfecto. Enzo, bueno, queríamos agradecer este contacto telefónico y desde Radio Espacio desearles mucha suerte con todo lo que sigue, sobre todo en el lanzamiento en marzo, cuando ya estén lanzando su primer trabajo. Y muchas gracias, contacto telefónico, y que la gente apoye el rock nacional, que hay muchas buenas bandas y muy buenos músicos que por el 3% de difusión que tienen la radio no pueden surgir en el fondo acá en Chile. Correcto. Oye, Enzo, bueno, ahora queríamos dejarte los micrófonos abiertos para que tú mismo presentes el tema que vamos a escuchar ahora, que es el que da vida al video, que todos los auditores desde ya pueden visitar aquí en la página www.radioespacio.tk, y para que tú mismo se lo presentes, invites a todos los auditores. Bueno, amigos, acá los dejo con el tema Tú, de Darickson, que es el single de nuestra primera producción, Emociones Paganas. Gracias a Radio Espacio, y sigan apoyando este movimiento y a la radio sobre todo. Tan solo tú puedes tocarme, tan solo. Escuchábamos el tema Tú de Darrickson. Teníamos el contacto telefónico con Enzo Lajelic, el vocalista y guitarrista de esta banda, que nos entregó su video, ¿no? Ustedes lo pueden visitar desde ya, aquí en www.radioespacio.tk, la sección videos. Ahí se encuentra el trabajo, la mega producción, ¿no? Arriba un edificio, en una terraza, con cámaras pluma, todo, ¿no? Muy buena producción del video Tú, de la banda Darrickson de Valparaíso. Muchas gracias, Enzo y muchachos de Darrickson, por el contacto que han tenido con la radio urbana Radio Espacio. Oye, miren, estábamos hablando de producciones independientes, ¿no? Por ejemplo, teníamos que mencionar a unos amigos que están con un gran proyecto que lleva por nombre Refuerzo Sonoro, ¿ya? A ustedes, a ellos, los pueden visitar en www.refuerzosonoro.cl. Mira, este proyecto tiene que ver con todo lo referente a la plataforma de lo que es sonido. Llámese mismas bandas, para producciones de eventos, en cuanto a sonido. Refuerzo Sonoro son amigos de la casa que están lanzando su proyecto y nos pidieron la mención para que ustedes puedan visitar su página y conozcan un poco más del apoyo que están entregando ellos a las bandas independientes y una serie de contactos que se pueden realizar a través de los muchachos de Refuerzo Sonoro. Un abrazo para los muchachos de allá y sigan con el proyecto, que está buenísimo. Está buenísima la página para que la puedan visitar, amigos. Bueno, nosotros vamos a seguir con el programa 48. Recuerden que estamos a la espera que lleguen los muchachos de Jekyll, que van a realizar su desenchufado. Mira, en cuanto a eso, les quiero confirmar de inmediato que la próxima semana vamos a tener nuevamente banda. ¿Así? Esto se está volviendo una locura, ¿no? Claro, porque la próxima semana van a estar los muchachos de Palo Blanco aquí realizando su acústico en el Libre Estudio de la Radio Urbana para todos ustedes, para que ustedes lo puedan disfrutar, tanto las entrevistas, la conversación, más que entrevista, la conversación que se da aquí con las bandas. Y usted pueda ver también los trabajos. Recuerde que ahí en la sección desenchufados están los videos de las presentaciones que realizan las bandas aquí en el Living Studio de la Radio Urbana. A las bandas les quiero comentar que estamos sumamente copados con el calendario de desenchufados. Así que también les pido paciencia para las bandas que quieren venir hasta acá para realizar su formato acústico. Hay una lista donde se están inscribiendo los músicos, las bandas que quieren venir hasta acá. Pero claro, la verdad está copadísima. Pero claro, mientras si se inscriben, ya por lo menos van a tener asegurado un cupo dentro de del ciclo de desenchufados que estamos realizando aquí mismo en el Living Studio de la Radio Urbana. Así que no deja de ser malo quedar inscrito, ¿no? Creo yo, no sé. Ustedes verán esa parte. Bueno, nosotros vamos a seguir con la edición 48 de la Radio Urbana y seguimos en Valparaíso, porque les voy a presentar a una nueva banda que se une a este gran círculo de músicos independientes. Ellos llevan por nombre Arenal. Son de Valparaíso, como les dije, y tienen un estilo que podríamos catalogar como fusión. Funcionan como banda desde el año 1999, ya una banda con harto recorrido en el cuerpo. Sus integrantes son Daniel Nanjarí en teclados, Sandro Fernández en guitarra, Matías Iturra en bajo y Raúl Vallejos en batería. Esa es la formación que están utilizando actualmente los muchachos de Arenal. Y ellos se presentan frente a todos ustedes, a la gran familia de la Radio Urbana, con un tema que se extrae de su disco A Tres Cuadras del Mar. Los dejamos con Piazolados, Arenal, en Radio Espacio. Thank you. Tremendo tema, Piazzolados, Arenal desde Valparaíso nos dejaba todo su virtuosismo. ¡Ay, qué buen tema! Mira, cómo escuchamos, no sé, progresivo, jazz, fusión, blues, todos los estilos, ya os ha acabado a la perfección por los muchachos de Arenal, esta banda de Valparaíso, que nos dejaba el tema Piazzolados, parte de su disco A Tres Cuadras del Mar. Mayor información sobre ellos, si quieren escuchar otros temas de esta misma calidad, simplemente clique ahí en su computador, www.myspace.com/arenalvalpo, tal cual, Arenal Valpo en el MySpace, para escuchar otros temas de esta banda Arenal. Saludamos, enviamos un gran abrazo a Daniel, a Sandro, a Matías y a Raúl, que son los que dan vida a esta calidad de música que escuchamos, el tema Piazzolados de la banda Arenal. Muchas gracias, muchachos, por enviar su trabajo a nuestro buzón amigo radioespacio@hotmail.com. Recuerden que pueden votar por Arenal de inmediato. Si les gustó esta gran ejecución de música, vote ahí en el www.radioespacio.tk por la banda Arenal. También puede hacerlo por Darixon, por Delirio, por Parvati, por Nebular, por Precatarsis o por cualquiera de las bandas que ha escuchado en esta semana, en la edición 48 de la Radio Urbana. ¿Estamos claros? Estamos claros. Hoy edición 48. Mira, yo me quiero tomar una atribución aquí, producción, y no le voy a preguntar si puedo o no puedo. Me la voy a tomar igual, porque para mí vale mucho la pena esto. Es muy importante para mí, porque este programa 48 se emite en una semana que es muy importante, porque está de cumpleaños mi hijo, ¿ya? A quien le quiero mandar un abrazo y un beso gigantesco, que uno de mis dos hijos está de cumpleaños en esta semana. Entonces, para ti, hijo mío, muchas felicidades. Eres un hijo increíble, me das mucha fuerza y espero ser un digno papá de tan gran hijo. Felicidades para ti en tu cumpleaños, hijo mío. ¿Ya? Bueno, quería tomarme los micrófonos de la Radio Urbana para saludar, ¿no? Recuerde que usted también puede enviar sus saludos. Simplemente nos deja en el muro de Facebook o del grupo el saludo a quien se lo quiere enviar. Y nosotros, encantados, vamos a darle lectura a todos sus saludos, a sus comentarios. Por ejemplo, recuerden que el muro de podcaster.cl siempre está abierto para recibir todos sus mensajes. Es el caso de, por ejemplo, en la edición pasada, la edición 47, nos estaba comentando nuestro amigo Paulo, que él es el vocalista de la banda Eclipse, que siempre está muy atento a nuestra programación. Saludos para ti, Paulo. Aún estoy en espera de aquello, ¿no? Así que no lo olvides, señor. Tengo buena memoria. Recuerden que Eclipse también estuvo realizando su desenchufado aquí en la Radio Urbana. Ahí tuvimos la oportunidad de conocernos con los muchachos y muy grata la conversa. Entonces quedó algo pendiente por ahí. Bueno, saludamos también a Pato, que nos dice que es buenísimo el programa, claro, y grande la música independiente. Esa es la intención, amigo. A Elizabeth, a Miguel, también a Gus. Mira, Gus dice grande los hipnopómpicos. Los hipnopómpicos, recuerden que estuvieron programados la semana pasada con su tema La Cumbia del Desasosiego. Hoy tuvimos una muy buena recepción de la edición 47. José Luis, que mira, le manda saludos a mí, gracias José Luis, y a todo el equipo de la Radio Urbana, claro, todos los que trabajan anónimamente aquí en Radio Espacio, que en realidad no son tantos producción. ¿Hay que decirlo? ¿Cómo es? Mira, aquí en la Radio Urbana estoy yo y producción. Y producción, un ente medio extraño, pero producción al fin y al cabo. Un gran colaborador de la radio. Eso. Oye, también a Alonso Urrutia, que nos saludas. A Perro, a Gabriel, a Negro, a Cami, a Rafa. Muchas gracias por todas tus buenas palabras que nos dejan. A Diego Pavés, que comenta el video que se presentó la semana pasada de la banda Sacramento. Recuerden las bandas que si ustedes tienen trabajos audiovisuales, se tienen que comunicar con nosotros a radioespacio@hotmail.com para también anotarnos en la listita de los grupos que van a presentar video, porque recuerden que es un video por semana el que se va presentando y ese va con entrevista directa a la banda para conversar sobre el mismo, como lo hicimos ahora con la banda Darixon. para conocer más sobre la banda y la realización del trabajo que nos dejan en nuestra página. Saludamos también a Natalia, a Rifo, a Hover, a Pablo, miren, de hecho a Manu, Fico, muy rapidito, El Observador, Jonah, Nicole, Rubén Candia, Rufián, Cata, Lucho, Marco. Muchas gracias por todos sus saludos, que recuerde, usted también nos puede dejar sus saludos ahí en el muro de podcaster.cl, donde ustedes nos han hecho estar siempre dentro de los 10 más escuchados. Muchas gracias por eso también. Ya, nosotros vamos a seguir con la música. ¿Les parece, amigos míos? Porque ya como que... como que estoy dando la lata. ¿O no? Ya. No, pero no voy nada con la música al tiro, bro. Estoy medio perdido en el tiempo y en el espacio. Porque vamos a ir a otra cosa. Porque yo todas las semanas les tengo una misión a ustedes, amigos auditores. Ustedes lo saben. La idea es que usted, aparte de conocer los trabajos de los músicos independientes que aparecen a través de este humilde programa, usted vaya a apoyarlos en las tocatas, en vivo. Vaya, disfrute de una buena cerveza, de un buen trago. Vaya a pasar un momento de distensión con los amigos, con la novia, ¿no? Y se acerque a las tocatas. Pueda comprar los trabajos también cuando las bandas venden su material en vivo, ahí en las mismas tocatas, que pasa mucho. Como son trabajos independientes, uno de los grandes medios para obtener los discos físicos, ¿no? De las bandas que suenan a través de Radio Espacio y todas las bandas, en realidad todas las bandas independientes, es en las tocatas. Entonces, la misión es por lo menos ir a una tocata a la semana, que no son altos costos, muchas veces incluso son entradas liberadas. O no sé, 1.000 pesos, 2.000 pesos. Entonces no es tanto tampoco el costo para que usted pueda ir a una tocata y disfrutar de buena música independiente en vivo, se impregne de esto, que es la escena under nacional. Entonces yo le voy a dar los datos ahora. Por eso vaya a buscar un lápiz y un papel, porque aquí llega el buen rock por pocas lucas, buena música por pocas lucas. Porque llegamos al panfleto acústico, claro que sí, amigos míos. Y vamos a partir muy rápido este día martes 26, este mismo martes, claro, porque a las 21 horas se va a estar presentando la banda Julia Smith y Fede Ratas. Ellos se van a estar presentando ahí en el Beer House, esto en Conce. Saludos a toda la gente que nos comenta y nos escribe desde la octava región. También habíamos recibido muchos saludos desde Talcahuano. Muchos saludos para ustedes también por allá. Esto es en el Beer House, Julia Smith y Fede Ratas. Esto es en Prat, esquina Freire. Esto es en el barrio Estación, en Conce. El valor, 1.000 pesos. Lo que le decía, ¿no? Por 1.000 pesos, la gente que está en Concepción este día martes puede ir a ver de buena música a cargo de Julia Smith y Fede Ratas ahí en el Beer House en Conce, a las 21 horas. No se olvide. El día miércoles, a las 22 horas, se presenta un amigo de la casa. Ojo con esto, porque va a estar Matt Rock. Gran música la de Matt. Saludos para ti, Matt. Y ojo que va a estar con la banda Tridente. Esto es en el Rock y Guitarras, ahí en Macul con Doble Almeida. Y por un valor de 2.500 pesos, usted puede ir a ver al tremendo Matt Rock más la banda Tridente este miércoles a las 22 horas. Este mismo miércoles, 27. No se olvide, otra para el miércoles 27. Le doy otra, mire. También a las 22 horas se están presentando los amigos de Plato de Fondo. Plato de Fondo estuvo sonando hace muy poco aquí en la Radio Urbana. ¿Lo recuerdan? Bueno, ellos van a estar junto a Natalia Tavilo y El Venegas. Para que no se lo pierda, ¿dónde? Ahí en el Opium Bar, en Bombero Núñez, 359, por un valor de 1.000 pesos. Nada. Y puede ir a disfrutar de una muy rica cerveza ahí en el Opium. Así que ya lo sabe, este miércoles, Plato de Fondo, Natalia Tavilo y El Venegas en el Opium Bar, Bombero Núñez, 359, a las 22 horas, por 1.000 pesos. El día jueves, ojo con esta, porque el jueves a las 22 horas se presenta la banda Irresponsables, Nervios Calavera y todo el rebelde rock and roll de los rockers en la batuta, ¿eh? Ahí en Jorge Washington 52, con un valor de 1.500 pesos apenas. Y voy a ir a ver a Irresponsables, a Nervios Calavera y a los Rockers, los clásicos Rockers. Saludos para los amigos de la casa, los Rockers, que van a estar presentándose ahí en la batuta en Jorge Washington 52 por 1.500 pesos este jueves a las 10 de la noche, a las 22 horas, para que lo tenga claro. Otra para el día jueves, a las 23 horas, en el Clan, ahí en Bombero Núñez 363. Esto es el al ladito de donde está el Opium, para que se haga la idea, se va a estar presentando los amigos de la casa, la banda Maraca, junto a DJ Mujer, este jueves 28, para que vaya a disfrutar de los muchachos de la música de Maraca, ahí en el Clan Bombero Núñez 363, a las 23 horas de este día jueves, por solo 2,000 pesos, amigos, para que vayan a disfrutar de buena música en vivo. Lo que les digo, salga, está rico, hace calor, ¿para qué se irá encerrada la casa? Si ni siquiera se puede dormir con este calor. ¿O no? Claro. Le doy una para el viernes. El viernes 29 a las 21 horas, en el marco del Summerfest 2010, recuerden que esto se realiza ahí en el Club La Suite, en Fanor Velasco 40, queremos destacar la presentación de la banda Sin Pecado, que van a estar junto a los muchachos de Fricción, Perro de Jack y Rataz, y otras bandas que también los van a acompañar, que bandas que hacen cover y son tributos, ¿no? Pero nosotros queremos destacar la música independiente, la música original de los muchachos de Sin Pecado, Fricción, Perro de Jack y Rataz, en el Club de la Suite, Fanor Velasco 40, por un valor de 3,000 pesos. Pero ojo que hay una preventa, que le puede quedar la entrada a 2,000 pesos ahí en el Store Bar. Esto es esquina Alameda con Brasil, ahí está el Store Bar. Se puede quedar a tomar una cerveza inmediato cuando compre la entrada por solo 2,000 pesos y vaya a apoyar a los muchachos de Sin Pecado, Fricción, Perro de Jack y Rataz en el Club La Suite. Eso es este viernes. Otra para el viernes, porque mira, está cargadísima la parrilla de tocatas para esta semana, qué buena. El viernes 29 también a las 22 horas se presentan los amigos de Los Billys, ¿eh? Junto a Andrés Lecaros y Los Foradidos. ¿Foradidos? Ay, me pillaste de producción. Y también la banda Revival, ¿ya? Esto es en el Bar 369. Esto queda en Loreto 369, pleno barrio Bella Vista, para que vaya a disfrutar de la música de los amigos de la casa, Los Billys, este viernes a las 22 horas, ahí en el Bar 369, Loreto 369, por solo 2,000 pesos. Mira, barato. Está bien, para que pueda disfrutar de buena música. Le tengo otra para el día viernes, porque esta va para Valparaíso, que no le había dado ninguna a Valparaíso. Saludamos a toda la gente que nos escucha en toda la quinta región, en realidad. Un abrazo gigantesco para todos ustedes, que ahora está muy lleno de gente por allá, estamos en temporada alta de vacaciones, entonces está llenísimo por allá. Y usted se puede acercar, si está en Valparaíso, al Bar La Aduana, a disfrutar de la música de Los Rockers, Nervios Calavera y Irresponsables, claro. ¿Dónde? Ahí en el Bar La Aduana, en Blanco 54, esto en Valparaíso. Mira, ¿ves? Los Rockers, Nervios Calavera y la banda Irresponsables están haciendo un circuito, ¿ven? Tocan el día viernes. ¿Qué día tocan los Rockers? A ver, el día jueves, ¿no? Claro, el día jueves tocan en La Batuta y el día viernes tocan en Valpo, las mismas tres bandas. Entonces, ustedes, si están en Santiago o si están en Valparaíso, puede disfrutar de la música de igual modo, ¿no? Claro, está muy bien. Así que no lo olvide, este viernes los Rockers vuelven a Valparaíso junto a Nervios Calavera e Irresponsables, ahí en el Bar La Aduana, en Blanco 54, Valparaíso. ¿Sabe cuánto cuesta la entrada, amigo mío? 1,500 pesos con cover. 1,500 pesos con cover. Muy barato para que se acerque a disfrutar de la buena música independiente. Y para el día sábado, mira, quería destacar esto. Primero, que el día sábado 30... se va a realizar nuevamente por segundo año consecutivo el Carmen Stock 2010. Esto es se realiza ahí en la comuna del Carmen. Esto es en el kilómetro 45, camino a Yungay. Son 24 horas de música en vivo esto. Más de 80 bandas en escena, músicos independientes. Y es una entrada liberada. Esto es organizado por la municipalidad. De hecho, un aplauso para la Municipalidad del Carmen, que hace este festival de Carmen Stock, donde presenta 24 horas de música independiente seguida. Muy bueno. Un ejemplo para las demás comunas. Así que, para que usted se acerque, como le digo, esto es en el kilómetro 45, camino a Yungay. Empieza a las 18 horas del día sábado. Ya, para que se prepare, para que lleve su carpa, para que la vaya. Esto es como un busto, ¿no? Pero de música independiente nacional. Así que, y queremos destacar que va a estar presentándose en este festival los amigos de Infisical. Así que, para que vaya a apoyar la música independiente, vaya a apoyar las buenas iniciativas que nos presentan los amigos de la comuna de El Carmen. ¿Ya? Ya. Y la última que le tengo, y ojo que eso era entrada liberada, recuérdelo, es para el día sábado, el sábado 30, claro, a las 22 horas, porque van a estar presentándose los tíos bizarros junto a Sumergidos. Y el lanzamiento de las poleras bizarras. Ahí estábamos conversando con Cresta el Tranquilo, que van a hacer el lanzamiento de las poleras. Esto es en el Rothouse, esto es en las terrazas del Mall Plaza Oeste, ahí en Américo Vespucio 1501. Este es el local T106, pero ahí en las terrazas usted lo va a ver de inmediato. Este día sábado a las 22 horas, por $1,000 usted puede ir a disfrutar de toda la música de Tíos Bizarros y Sumergidos ahí en el Rothouse, terrazas del Mall Plaza Oeste. Y el lanzamiento de las poleras bizarras. Está muy bien el, ¿cómo se llama? El merchandising de los muchachos de Tíos Bizarros, a quienes les enviamos un gran abrazo. Nosotros vamos a seguir con la música. Les voy a presentar una nueva banda. Mira que hoy día la cartelera estaba increíblemente llena, ¿eh? Así que estuvo algo extenso Panfleto Acústico, pero ahí tiene para regodearse con música independiente. Ya lo sabe. Claro. Miren, les voy a presentar una banda que se une al gran círculo de amigos de Radio Espacio. Estamos hablando de los muchachos de Gravedad Cero. Ellos son de Santiago, tienen un estilo alternativo. Una banda que funciona desde el año 2009, cuyos integrantes son Alexis Aguirre en voz y bajo, Leonardo Ramírez en guitarra y coros, Camilo Contreras en guitarra y Carlos Sánchez en batería. Mira, los muchachos de Gravedad Cero que se presentan frente a ustedes con un tema que lleva por nombre Mente Sin Sentido. Sin Sentido, los muchachos de Gravedad Cero, que ingresan al círculo de amigos de la radio urbana. Muchas gracias, muchachos, por enviar su trabajo y ser parte de este círculo, de esta comunidad de músicos independientes que es Radio Espacio. Si usted quiere escuchar otros temas de los muchachos de Gravedad Cero, simplemente clique ahí en su computador www.myspace.com/gravedadcerochile. myspace.com/gravedadcerochile para escuchar otros temas de los muchachos de Santiago que nos entregaban el tema Mente Sin Sentido, ¿no? Que de su trabajo del mismo nombre. Muchas gracias a los muchachos de Gravedad Cero. Saludamos a Alexis, a Leonardo, a Camilo y a Carlos, que son los que dan vida a esta banda de Santiago, Gravedad Cero. Mira, Oye, recuerden que pueden votar por su favorito de la edición 48 aquí en www.radioespacio.tk. A las bandas les queremos recordar que nos dejen sus comentarios también, a los seguidores de las bandas ahí en el muro de podcaster.cl. Así también puede ser en el grupo Juntemos 50.000 Personas que apoyan a los músicos independientes, ese grupo en Facebook, que ya teníamos, ¿cuánto le dijimos? 7.800 y tantas personas. Gran grupo que está formando la radio urbana. Y Radio Espacio también nos encuentra como amigos ahí en Facebook. Y nos pueden dejar todos sus comentarios también en ese muro. Y para otros datos, otras sugerencias, cualquier cosa que se quiera comunicar con nosotros, está el mail de contacto radioespacio@hotmail.com. Recuerde votar. No deje de votar por su favorito de esta edición aquí en www.radioespacio.tk. Recuerden que esas votaciones, estamos juntando todos los datos, ustedes de hecho los pueden ver al lado izquierdo abajo en la página, que para los programas especiales que vamos a realizar con los más votados. Entonces, por eso hay que apoyar a las bandas. Si es tu banda predilecta o la banda que más te gustó, déjanos tu voto para nosotros también tener claro cuáles son los que el público quiere escuchar en los programas especiales de la radio urbana. ¿Les parece? Ya. Nosotros vamos a seguir con la música, porque nos vamos con la banda que les comentaba que va a estar presentándose allá en la comuna del Carmen. In Physical los dejamos con su tema ¿Dónde viven los sueños? ¿Dónde viven los sueños? Escuchábamos a In Physical. Recuerden, amigos, para mayor información de este grupo, simplemente tiene que cliquear ahí en su computador el www.myspace.com/InPhysical para que pueda escuchar otros temas y saber más de los muchachos que nos entregaban este tema, ¿Dónde viven los sueños? Bueno, pero como yo les dije, le he dicho durante todo el programa, no hay deuda que, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, porque ya se encuentran en el estudio los muchachos de Jekyll, están aquí mismo. ¡Vamos arriba! Oye, ¿cómo están, chicos? Bueno, muy bien, Mauro, acá nos, recién llegando probando sonido, ¿no? Todo bien. Bueno, listo para oye, tocar. Bueno, primero la bienvenida a esta edición de Radio Espacio, ya la edición 48. Y bueno, queríamos conversar un poquito con ustedes, saber primero, ¿ustedes de dónde son? ¿Ustedes son todos de Santiago? ¿Cómo es la historia por ahí? Mira, somos todos chilenos, eso sí te puedo decir. Ah, no, menos uno. Menos yo. Vamos a empezar por el que no es de acá, que es el guitarrista que está a mi lado derecho. Ya. Yo soy Mex. Nací en México, llevo 20 años en Chile, sea como sea, ya soy prácticamente... Total y absolutamente chileno, ya. ¿Qué acento? Bueno, yo soy Camilo Cromagel, soy totalmente chileno y nacido y criado en Santiago, actualmente vivo en la comuna de Macul. Bueno, ahí nos faltó una información, ¿no? Mex hace la segunda guitarra, ¿no? Sí. Claro. Ya, teníamos a Camilo que... Bueno, soy el bajista estrella de la banda. Perfecto. El favorito de los niños. Ya, oye, allá por el fondo tenemos a... Don Fernando León, batería, percusiones y liderazgo anímico. Pero muy bien. Y aquí el frontman. Y Chelo Roth en la voz y primera guitarra. Perfecto. Oye, bueno, para que le cuenten un poco a los auditores, ¿cómo califican su estilo de música? Que ustedes, ya han sonado varias veces aquí en el programa, de hecho estuvieron presentando un video, entonces sí. Para que le cuenten un poco a los auditores. Mira, básicamente es música para venir a pasarlo bien a los recitales de nosotros, lo que hacemos, a venir a bailar, es una mezcla de música de rock, obviamente, tiene mucho rock and roll. Rock pero, latino en particular, pero... una influencia de muchas bandas españolas, venezolanas, mexicanas. Sobre todo los latinos por el español, dices tú. No, claro, por el bandas españolas latinas. Bandas de Madrid que son latinas. Bueno, mira, lo que te puedo decir, Mauro, y bueno, a toda la gente que está escuchando el programa, que son muchos elementos latinos los que tenemos, ¿no? Ya, perfecto. Porque aunque yo sea chileno y nací en Concepción, viví mucho tiempo en Caracas, en Venezuela. Y la cultura de Venezuela es mucha mezcla de todo, ¿no? De razas, de música. Y bueno, tratamos de mezclar todo eso en una licuadora, en una juguera y salió Jekyll acá, ¿no? ¿Desde cuándo empieza esto? Hace 2 años que estamos con esta formación. Con esta formación. Sí. ¿Jekyll como banda desde? Desde el 2001 más o menos, que lo empezamos con Mexicano. Y ya. Ahí mutó con muchos integrantes que vinieron, se fueron y hasta que llegó esta formación que está ahora, que es Camilo, Fernando, Mexicano y yo. Jekyll All Stars en el fondo. Perfecto. Oye, bueno, ustedes han variado un poco su forma de tocar para hacer algo un poco más íntimo, ¿no? Totalmente acústico. Sí. Cuéntenos, ¿con qué vamos a empezar esta sesión desenchufada? Bueno, mira, vamos a empezar con un tema que se llama Danga Burundanga, que es una mera introducción instrumental. Que es muy cortita, que dura unos 40 segundos nomás. Y luego se viene Chapalele Baby, que es el tema que le da el título al disco. Que es el disco que estamos promocionando y que lo pueden adquirir en el kiosco más cercano de tu casa. En el kiosco que está al lado del fondo. Queremos invitar a que disfruten lo que es Jekyll entre sábanas con todos ustedes. Bueno, perfecto. Entonces, en la edición 48 de la Radio Urbana, dejamos a Jekyll aquí en el escenario con su intro y su tema que va a continuación. Chapalele baby, y esta noche toca. caminando hasta que está realizando Jekyll aquí en el Living Studio de la Radio Urbana. Oye, vamos a seguir conversando con los muchachos. Oye, muy buen tema. Partieron muy alto, chicos. Sí, arriba, arriba, arriba. Es lo que te decía, ¿no? La gente que le gusta Jekyll generalmente lo va a pasar bien. Va a bailar, va a hacer slam, se van a tomar un par de tragos y luego se van para un motel seguramente. Es lo más probable, ¿no? Y se disfrutan. Nunca hemos seguido la rutina que hace después el público porque tenemos que cargar instrumentos, pero bueno. Oye, hablemos un poquito de este disco que tengo en la mano, que es el que gentilmente me trajeron de regalo. Ah, lo agradecemos aquí en la Radio Urbana. Yo no sé si en la mano tienes el disco, Mauro. Lo tengo en la mano. Claro que sí. Este disco, Tapa Blanca, Chapalele Baby, ¿no? Conversemos un poquito sobre ese... Pero cómo no. Ese trabajo. Bueno, mira, Chapalele sale de una historia que nos pusimos a componer con mexicanos. Llamamos a Camilo un día y Fernando se incluyó... Casi dos semanas después que Camilo... En realidad Fernando no ingresó. Lo queríamos, pero venía todos los días a tocar la puerta, déjenme tocar con ustedes, ah, por perfecto, favor. Ya. Bueno, entonces... Sí, veíamos que la puerta la tocaba con cierto ritmo y dijimos, ah, bueno, qué bien, el tipo, ah, ya, el tipo puede servir para la batería. Ah, fue una especie de casting ya en la puerta. Sí. Ah, perfecto. Fue como una anaconda que se arrastraba y no, bueno, está bien. Ah, ya, bueno. Invitado a jugar. Gracias, yo soy... Pero el álbum básicamente lo grabamos en Tarkus, estudio, luego grabamos las voces en Mira... Lo mezclamos en estudios Ana Frank, que es de Fernando, y nos costó un kilo porque es una autoproducción, ¿no? Entonces tuvimos un año para buscarnos las lucas, para poder editarlo y acá estamos. Que lo disfruten todos ahora en su casa también y en Radio Espacio. Oye, pero cuénteme una cosa, los auditores que quieran conseguir este disco, ¿dónde lo pueden adquirir? El físico. MySpace, que se acerquen a MySpace o a Facebook, Jekyll Banda, ambos. Se contactan conmigo, soy el encargado de eso. El MySpace es el www.myspace.com/Jekyll Banda y el Facebook es Jekyll Banda. Se acercan, nos agregan, nos invitan, nos preguntan y yo les digo la respuesta. Cuesta 2,000 pesos el disco, está al alcance de todo el mundo. Y lo otro que también lo vendemos en las mismas tocatas. Claro. Ah, perfecto. Ya, ya vamos a hablar más adelante del tema de las tocatas, sí, y también. Bueno, los chicos van a estar mucho rato acá, van a seguir haciendo su música. ¿Con qué tema vamos a ir ahora en su formato desenchufado? Vamos a ir con un tema que aparece ahí en el disco Chapalele Baby. Si no me equivoco, creo que es el número 8 mexicano, ¿no? No. Bueno, así estamos de claro con el disco. ¿Este bolero es tuyo? Este bolero es tuyo. El número 8, entonces. ¡Muy bien! Vamos con eso, entonces. Bueno, seguimos entonces con la presentación desenchufada de Jekyll aquí en Radio Espacio. Un bolerito para Lucho Gatica. Y... perdido, la tragedia se ha apoderado de mí. Abriste tu alma y sin saber que un día me mirarías fijo y sin sentir. Cuando me di cuenta estabas toda herida y tu piel sangraba tan cerca de mí. La desesperación de no tenerte junto a mí convirtió mi corazón en lexatins. Cuando vi que nuestra vida se incendiaba, vi que esta historia llegaba a su fin. Pasado tantos años y estoy lejos y sigo sin saber de ti. En la cárcel aún sueño con tus besos y en la tumba sé que vuelas sobre mí. La desesperación de no tenerte junto a mí convirtió mi corazón en lexatins. Cuando vi que nuestra vida se incendiaba, vi que esta historia llegaba a su fin. Se incendiaba, vi que esta historia llegaba a su presentación que está realizando Jekyll aquí en el Living Studio de la Radio Urbana. Bueno, sigamos conversando un poquito con los muchachos, ¿no? Oye, ¿cómo se han sentido en este formato desenchufado? No sé si ustedes habían realizado un formato desenchufado. Mira, estábamos en planes de hacer un desenchufado y habíamos hecho como algunos alcances de transformar algunas canciones. Un ensayo donde Queríamos, sí. La idea de hacer el desenchufado no era tocar simplemente con guitarra acústica, sino que preparar algunas versiones y preparar canciones que no siempre caben en el en vivo. Ah, perfecto. Entonces ya veníamos hace un tiempo preparando algo y justo coincidió que para la entrevista sobre el lanzamiento del video de Chapalele Baby, correcto, pueden encontrar en YouTube Chapalele Baby Jekyll. Ahí tú nos invitaste y fue, pero qué coincidencia increíble. Y aquí estamos. Ahí se dio todo para que pudieran los auditores estar disfrutando de este desenchufado. Sí. De hecho, había una cosa que habíamos ensayado, que queríamos incluir teclados y qué sé yo, para hacer un desenchufado más extraño, ¿no? Incluir elementos como piano, o cuerda o cosas así. No teclados de computador, eso quería agregar, gracias. Sí. Perfecto. Oye, bueno, ahora sí, para que los auditores tengan toda la información de ustedes, ahora cubramos lo que es internet. ¿Ya? Okay, ahora sí, todas las páginas, mail, todo lo que puedan. Vamos, maestro. Nuestro mail: jekyllbamba@gmail.com. Perfecto. Nuestro MySpace es www.myspace.com/jekyllbamba. Ya. Y nuestro Facebook es jekyllbamba. Perfecto, ahí como también pueden tiene... ver, somos jekyllbamba. Oye, deletreémosle a los auditores cómo se escribe Jekyll. Me parece buena idea. Se escribe J-E-K. YLL. Perfecto. Doble L. Doble L. Doble L. Doble L. Son cuatro L. Muy bien. Totalmente válida la aclaración entonces para que siempre tenga el. Ya. Y esas son todas las direcciones donde los auditores en este minuto de inmediato lo invitamos a. Por ejemplo, en la página www.radioespacio.tk está el video de Chapalele Baby. Búsquelo ahí en la sección videos, ya está alojado. Recuerden que estuvimos en una entrevista telefónica donde se presentó ese video. Bueno, y hoy estamos aquí con la primicia del lanzamiento del video Maleficio de Jekyll, que lo pueden encontrar en YouTube. Buscan YouTube, ponen la página, Jekyll Maleficio. Pueden encontrar. Y ahí juntos están linkeados Dime Lo Que Pasó, que es el primer video, Chapalele Baby, Danga Burundanga, y bueno. Hay una biografía también por ahí. Está un documental de la grabación del disco Chapalele Baby. Claro. Son dos partes. Como pueden ver, nos gusta salir mucho en las pantallas. Ah, perfecto. Oye, bueno, de hecho, hagamos, mira, aquí producción, bueno. Yo no sé si producción va a tener problemas con la gente de los ejecutivos de Radio Espacio. Allá están. Dejemos linkeado de inmediato el video, dejémoslo alojado también en la página. Muy bien. Listo. Desde este minuto ya está el video nuevo, ¿cuál es el nombre del video? Maleficio. Maleficio de Jekyll en www.radioespacio.tk. ¿Les parece? Tiene algo muy bonito además porque es un es un recopilatorio de las imágenes de lo que fue la temporada 2009. Ah, perfecto. Entonces, la canción no está en vivo, pero todas las imágenes son del pequeño recorrido que tuvimos el año pasado, que fueron más de 19 tocatas en 365 días, lo cual habla muy bien. Perfecto, excelente. Bueno, ¿les parece si vamos con otro tema? Los auditores ya están impacientes por saber cuál es el tercer tema que van a realizar. Vamos a preguntarle al profesor mexicano. El tercer tema es un tema que va a estar incluido en nuestro próximo disco, que se llama Baby Pin Up. La canción se llama Vino. Vino. Entonces lo dejamos con Jekyll y el tema Vino, edición 48 de la Radio Urbana. Vino el silencio, vino el destierro eterno, y vino su alma, y con él traía fuego. Miro sus armas y miro al cielo, y de rojo fue tiñendo. Este pueblo intenso ha quedado inmerso en una triste ciudad. No importó que hayan robado lo ajeno, no mi amor, pero la oscuridad la dejó clavada en nuestro pecho. Y vino el espacio y con él nuestros derechos. Bueno, ya no. Miro sus caras y miro al cielo, y son tipos tan siniestros. ¿Dónde están? los sueños que nos prometieron. Los busco y ya no están. Yo no sé dónde estás, amor. Mi familia quedó. No importa que hayan robado lo ajeno, pero la oscuridad la dejó clavada en nuestro pecho. Rock and roll. Solamente rock and roll, pero nos gusta. Solamente rock and roll, ¿no? Perfecto, más encima tenemos la exclusiva aquí en la Radio Urbana. Todos los auditores están disfrutando del desenchufado que está realizando Jekyll aquí mismo en el Living Studio de la Radio Urbana, en el último rincón de Santiago de Chile. Ustedes ya lo pudieron comprobar, ¿no? Pero por favor, no sé si es el último o el primero de Santiago. Ah, ya, perfecto, puede ser mirado de... Depende de donde uno venga. Siempre mirando el vaso medio lleno, tú, ¿ah? ¿Eh? Siempre lo mismo. Conciliador, conciliador. Sí, qué mal. Oye, perfecto, mira, bueno, después de esto, recordamos a los auditores que en la página www.radioespacio.tk están los videos de esta presentación en vivo, ¿no? Para que los puedan disfrutar. Después de esto, muchos auditores van a querer ir a verlos en vivo. ¿Tenemos alguna tocata en carpeta? Por supuesto que sí, el 10 junto a la banda Mala Imagen en el Rock y Guitarras, ahí en Dula El Media con Macul. Oye, Mala Imagen, una banda que amiga de la casa. Ahí también hay un... Es una banda amiga de nosotros también. Se ha portado muy, muy, muy bien con nosotros. Aprovechamos de mandarle un saludo a ellos y un abrazo. A Nelson, a todos. Muy, muy cariñoso. No, y a los amigos de Infísical también, que con los que hemos compartido este año varias... El año que recién pasó. Yo me quiero tomar un poquito la palabra y mandar un saludo a una banda muy amiga que también es YouTube. Y a Bonobox, a Larry Mullen, por favor, que son grandes amigos míos, que nos han ayudado muchísimo. Perfecto. Ya. Es una banda que es emergente igual que nosotros. Ah, perfecto. Yo quiero aprovechar el momento también para no mandar saludos a nadie. Ah, bien, muy bien, siempre, siempre es válido, ¿no? Claro. Una pregunta, ¿qué día es la tocata del Rock y Guitarras que no... Miércoles, miércoles 10 de febrero. De febrero. Ya, perfecto. Entonces, para que lo tengan muy claro, el miércoles 10 de febrero en el Rock y Guitarras. Hay fechas por confirmar, Mauro, pero te lo haremos llegar en la oportunidad. Y por supuesto va a estar saliendo aquí en nuestra radio. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Y obviamente los que tengan dudas pueden visitar nuestra página www.myspace.com/jekyllbanda y ahí está toda la información correspondiente a las tocatas. Muchas perfecto. Gracias. Permiso, quiero hablar un poco porque no se ha escuchado mi voz. Bueno, ya hablé. Estupendo. Bueno, cuéntenme ahora con qué tema vamos a seguir su desenchufado que están realizando aquí en la Radio Urbana. Bueno, la siguiente canción es una canción muy inspiradora que viene desde lo más profundo de nuestro corazón. Se llama La Máquina del Tiempo y lo dejamos con la valiente voz de Mexicano. Gracias. Perfecto, entonces seguimos con el desenchufado de Jekyll aquí en la Radio Urbana. Thank you. Pero muy bien. Molto grazie. Oye, increíble. Seguimos disfrutando del desenchufado que está realizando Jekyll aquí en la Radio Urbana. Bueno, amigos, estamos llegando al final de este desenchufado. No, nosotros no nos vamos a ir. No, vamos a seguir aquí. Ya, alargamos esto, producción. Jekyll se amotina en Radio Espacio. Nos tomamos Radio Espacio, señores. Nos tomamos Radio Espacio. Se toman Radio Espacio los chicos, sacan unas botellas y ahí yo me vendo rápidamente. Pero bueno, en fin, nosotros vamos a seguir aquí con los muchachos de Jekyll. Bueno, es el momento de dar los agradecimientos, ¿no? Nosotros queremos agradecer infinitamente que ustedes hayan llegado hasta el último rincón de Santiago de Chile para realizar su desenchufado acá. De verdad, un desenchufado increíble lo que estamos disfrutando, que todavía queda. Hay que dejarlo claro. Todavía queda, pero bueno. Obviamente el agradecimiento es para ti de parte de Jekyll por la invitación y dejar a todo el mundo invitado, ¿no? Dejar a todo el mundo invitado que compre este disco, que escuche el disco, que baile este disco, que nos vaya a ver en vivo porque armamos una gran fiesta. Oye, y mira, bueno, de hecho Jekyll muy gentilmente para todos ustedes ha dejado un disco de regalo para los auditores. ¿Les van a hacer alguna pregunta a los auditores que tengan que buscar, por ejemplo, en el MySpace? ¿Algún dato de ustedes? ¿Algún su dato color rosa? ¿Favorito? ¿Con qué animal se identifican? ¿O algo, o algo parecido? La pregunta es... Perfecto. Adivinar la pregunta que quería Camilo Carmichael. Ah, muy bien. Entonces, la mejor pregunta. No, yo tengo una pregunta que es de verdad, que siempre esperé este momento para decirla. A ver. El que adivine qué es lo que dice al final del disco, porque salen unas voces, ¿no? Que quedaron grabadas, pero tienen un efecto. El que logra adivinar qué dice o ande cercanamente se lleva un disco de regalo. Eso lo pueden encontrar en el MySpace, ¿no? No, eso lo pueden encontrar en el disco del MySpace también, en la canción callejera que se llama... Es bastante irónico que para escuchar el disco hay que comprarlo y le regalamos el disco, como un look. No, la canción callejera la pueden escuchar en MySpace. ¿Ya? Nos pueden depositar antes, Fernando. Y entonces el que adivina lo que dice. Se meten en MySpace, escuchan la canción callejera. Y al final dice algo. ¿Qué chucha dice esa weá? Ahí verán. Perfecto, el redactor de la banda, claramente. Ahí lo dejó clarito. Entonces, perdón, ya lo saben, amigos. Antes que todo, tengo una invitación que hacerles a todos ustedes. Si ustedes quieren que este año 2010 la selección nacional de Chile pleno mundial la canción oficial sea de Jekyll, por favor, www.cantaneltablón.cl, voten por la canción roja, es preciosa, la pueden escuchar, la pueden degustar y por favor, que sea un himno para todos nosotros. Comenzamos esa campaña desde ya entonces, desde ya, para que el tema de Jekyll sea la canción oficial de la roja. Sí, perfecto. Es una canción rock and roll, futbolera y vamos arriba. Repite la página entonces para que todos los auditores de inmediato se metan a votar por Jekyll. www.cantaneltablón.cl, la canción roja. Pueden votar todos los días, las veces que quieran. Perfecto, entonces llamamos a todos los auditores de la radio que se metan a www.cantaneltablón, ¿correcto? Cantaneltablón.cl, para que puedan votar por la canción de Jekyll. Bueno, de esta manera nosotros estamos llegando al final del programa 48, que tuvimos un desenchufado increíble, de lujo. No sé, ¿sí quieren mandar algún saludo, alguna... Sí. O alguna... Un saludo a una chica que yo amo, que se llama Carolina, divina. Perfecto. Yo quiero mandarle un saludo a toda la gente que nos ha apoyado este año. Hay muchos amigos que van a todas las tocatas. No voy a nombrarlos a todos porque si no estaríamos años. Muchas gracias, pero muchas gracias. De verdad, ellos saben quiénes son. Un abrazo muy grande y desde aquí les dedicamos la canción que viene con esta versión interpretada por Jekyll. Oye, perfecto. Bueno, ya lo saben, tienen que enviar la respuesta de que ha dejado para llevarse este disco de la banda Jekyll Chapalele Baby. Así que eso, a la respuesta a radioespacio@hotmail.com. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, cuando vamos a encontrarnos con una gran cantidad de bandas nuevamente, bandas independientes, bandas de esta calidad, de la calidad de Jekyll, grandes bandas que lamentablemente no tienen la gran difusión que se merecen, pero aquí se la damos en Radio Espacio. ¿Con qué tema nos despedimos, amigo mío? Nos vamos a ir con Dime lo que pasó esa noche. Perfecto. Con eso nos vamos. Perfecto. Entonces nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, donde vamos a tener nuevo material, nuevas bandas. Eso será en el programa número 49 de Radio Espacio. De esta manera yo me despido, pero los dejo con el desenchufado. Mauro, un alcance. Un alcance. Yo quisiera estar acá con un grupo de chicas que tengo para el programa 69, pero eso te lo dejo a ti a ver qué puede pasar. Pero perfecto, lo vamos a hablar con producción. Producción va a partir de... Allá están, insisto. Ya, perfecto. Vamos a ver qué pasa allá. Ya, perfecto. Pero entonces... quedamos cansados. Ya tenemos programación para el 69, entonces, con los muchachos de Jekyll. De esta manera yo me despido, los espero la próxima semana con más música. Sigue el desenchufado, Jekyll. Yo me despido. Chau. Aquí vamos. ¿Qué dirá al final de la canción? ¿Qué dirá? Emergentes en Radio Espacio. Hasta la próxima.